aquí estamos, Luis, para darle la bienvenida a la gente de Amartya. Con enorme alegría, le damos la bienvenida a los compañeros de Amartya, que desde hoy tienen un programa que se va a llamar ¿cómo? No nos queda otra. Ese es nuestro programa, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Rocío. Bueno. Encantadísimo que estés acá. Bueno, muchísimas gracias. En este espacio, te extrañamos mucho. Por eso te queremos mucho, vos sabés. Volví y juntaremos millones de oyentes, es la idea. Bueno, esa es la idea. Y está el amigo Santiago, que va a estar a cargo de este espacio. Uno de los que va a estar a cargo, pues son varios, ¿no? Santiago, ¿qué tal? Así es, buenos días, Leo. Buenos días, Luis. Estamos acá. Llegamos a la radio, de a poquito. De a llegamos poco. Primero a la web, después sí. A la revista papel y ahora... Mirá que la próxima que Luis les tiene preparado es la tele, ojo. Bueno, vamos a tener que pensar un nombre... Que... Vamos a hacer un canal de tele acá también. Bueno, así vamos que... a tener que un nombre que ataje más, no nos queda otra, como decía recién Picone, tenía que ver con eso, aunque nos tienen que hacer radio, tiene que ser diario, bueno, no nos quedó otra. Bueno, presente el equipo, amigo. Bueno, tenemos acá a Damián, que es uno de los fundadores de la revista. Salude, Damián, salude. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Yo muy cansado porque los domingos estoy en el bar. Hasta las 4 de la mañana atendiendo gente con problemas que me usa de psicólogo. Así que acá medio dormido y con 2-3 mate arriba nada más. Ah, bueno, está bien. Con eso está bien. Pues, ¿y el amigo? Bien. Acá tenemos también al amigo, al compañero Facundo Daeli. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Quisiera preguntar, Ángela Piñeiro está acá presente, sí. Está escuchando, ¿no? Que yo todas las mañanas venía escuchando, en cooperativa venía escuchando su programa y siempre escuchaba los llamados de Ángela Piñeiro, que era mi sueño, era sería conocerla, así que esperemos que esté por aquí. Llamó a Ángela, sí. Un par de veces, te cuento. La máquina con la cual recibíamos los llamados estuvo rota hasta el viernes, empezó a funcionar hoy, así que bueno, Ángela, si estás escuchando acá, tenés fieles devotos. Te requieren, Ángela, sí. Sepan que ya está utilizable la máquina. Una mujer de radio, yo la he escuchado en otros programas también, siempre opinando con certera agudeza. Bueno, ¿y cuál es el...? ¿Cómo pensaron el programa? Cuenten. Bueno, en realidad nuestra idea es llevar la revista que hacemos, que es la expresión más acabada de lo que pensamos, del trabajo que hacemos, al formato radio. Así que, bueno, nos vamos a encontrar seguramente con los oyentes compartiendo momentos de política, momentos de actualidad, momentos para pensar, para parar la pelota y pensar más allá de la coyuntura, pero también con humor, con claro. Columnas más divertidas, con cosas más desestructuradas. Como la revista, bueno. La revista es así. Así es. La disfrutamos bueno, mucho. Nosotros le deseamos lo mejor. Así es. Y nos vamos con la música a otra parte, definitivamente, Leo. Definitivamente 7.0. Yo los acompaño un ratito más, pero bueno, este va a ser el pase de todos los días. Bueno, ¿estamos? Muchísimas gracias, Luis. Bueno, y nos vamos a estar viendo toda la semana. Toda la semana, todos bueno, los días. El único requisito ineludible acá es ser rebelde. Nada más, ¿eh? Cuenten con nosotros. Bueno. Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorriente. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después de uno te duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Abajo, muchachos! ¡Toma vos, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡También, no te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, colectivo de mierda! ¡Vamos! suban todos. ¡Dale, gordo! Pará que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Estamos oficialmente en el aire de Radio Rebelde. Bienvenidos a todos y todas los que quieren ser parte de este colectivo que se llama No Nos Queda Otra. Acá empujamos todos, como dice nuestra apertura. Ah, bueno, la apertura. Esta fue la apertura oficial. Así es. Apertura oficial. Oficial del programa, y seguramente todos los días lo va a acompañar. Bueno, la idea es, por ahí algunos audios que nos quedaron afuera en 7.0, compartirlos, si les parece bien. En esta mañana, que usted si quiere puede dar los datos, por ejemplo, del tiempo, la hora, la temperatura, cómo se siente usted. Sí, primero que nada los invito a que se comuniquen con nosotros. Radio Rebelde tiene su propio teléfono, que es 4861-1189. Y si es que no tienen muchas ganas de dejar su voz y quieren escribirnos, Revista Amartya está en Twitter y Facebook, @ Revista Amartya en Twitter. Y en Facebook somos Amartya Revista. También pueden escribirnos mensaje de texto al 15-36-85-20-59. En este momento en la ciudad de Buenos Aires tenemos 15 grados y son oficialmente las 9.22 en este hermoso país que llamamos República Argentina. Tenemos muchísimo preparado para hoy. Todos los días se nos va a quedar el colectivo, esta es la conclusión que estamos llegando. Entonces tendremos que empujar, cosa que nos va a generar un cansancio y un estrés, y con lo cual el programa saldrá mucho menos fluido que lo habitual. Eso es lo que nos está queriendo decir usted. Bueno. Así que tenemos algunos audios. Entonces. Sí, tenemos algunos audios para compartir. El fin de semana a veces es movidito en cuanto a lo que nos presenta la televisión. Primero que nada, comentábamos temprano las elecciones. Y la sorpresa de ayer del apuro, no sé si lo advirtieron, el apuro que tenía Macri y del CELS por sacarse la foto temprano, antes de las 10. Quería la foto de la victoria antes del cuestionamiento socialista. Así es, una victoria que no fue tal. Sí, no sé si ven ahí los títulos actualizados, ámbito financiero. Da como empate técnico lo que ha pasado en Santa Fe. Sí, sí, se fue achicando la diferencia y bueno, fueron festejos adelantados de los dos lados, ¿no? Porque hay un recuento oficial de votos que es la verdad absoluta e incuestionable y bueno, se apuraron todos, más por la necesidad de ser tapa del diario que un festejo genuino, ¿no? En Mendoza pasó lo mismo, incluso había caras largas, ¿eh? Sanz no quería salir con toda la gente que había llevado. Porque ya tenían las noticias de temprano que la diferencia que habían pronosticado no era tal. Se hablaba de unos 15 puntos, terminó siendo apenas 5. Yo no sé cómo lo ves, Leo, pero para mí la noticia más relevante de estas elecciones es el ocaso de las encuestas, ¿no? Uh-huh. En definitiva, el Frente para la Victoria se consolida como la única fuerza que logró aumentar su caudal de votos respecto de las anteriores en cada una de las provincias, y no se corrobora en los hechos después de la elección los datos que venían tirando las distintas encuestadoras, que ya eran dispares, ¿no? Era muy difícil que no la peguen porque 4 o 5 encuestadoras todas ponen números diferentes, alguna tendría que haber acertado, pero sí, lo mismo pasó en Salta, ¿no? También hubo allí números que después no se corroboraron con la realidad. Sí, sí. Incluso yo diría que está emparentado, que no es una situación de acá, ¿no? Es como, recordemos lo que pasó con Ivope midiendo en Brasil a Gilma. Se van mostrando cada vez más como factorías de operación política más que como encuestadoras, ¿no? Seguro, y hablabas de Brasil, y yo pensaba, en Brasil se habla de corrupción de alto vuelo, ¿no? 80 millones de dólares para un ministro, 40 para otro, 30 para el portero. Y acá nos quieren que nos hagamos problemas por los papeles de un 08 de un auto hace 20 años de un vicepresidente. Hay alguna diferencia, ¿no? Sí, sí, impresionante. Además, bueno, nosotros investigamos bastante el tema del caso Vudú, más complicado. No se puede decir Vudú sin decir más complicado. Claro. Y efectivamente, además, si todavía no pudieron avanzar en complicarlo aún más a Udú jurídicamente, es porque es muy endeble todo lo que tienen. Es de, a diferencia de lo de Brasil, que lamentablemente está, bueno, está mucho más avanzada las investigaciones, las pesquisas sobre lo que pasó con Petrobras y eso, aquí es muy endeble, son maniobras. Y claramente. Se hablan de números directamente. Yo creo que los goles de Cabenagui ayer lo complican más a Udú, definitivamente. ¿Usted de qué equipo es, Santiago? Yo soy hincha de Racing, así que estamos disfrutando un poco todavía el campeonato pasado. Muy bien. La gente, entonces, si quiere llamarlos a ustedes acá a su programa. Sí, pueden comunicarse con nosotros por las redes sociales. Estamos en Twitter, @revistaAmartia, también en Facebook, Amartia Revista. Y obviamente, como les comentábamos en un principio, pueden llamar para dejar cualquier mensaje, consulta, agradecimiento. Por ejemplo, queja. Yo no sé qué número salió en el Kini. Jugué, yo no juego nunca, pero jugué al Kini 6. No sé qué número salió en la jugada anterior, no la de ayer. Y hablando de la de ayer, ¿quién casi gana el Kini? ¿Saben quién fue? No. El Gato Silvestre. 5 números acertó los 6. ¡Apa! Mirá vos, ¿eh? Capaz que ganaba el Kini y no lo veíamos más. Largaba el programa, ¿no? Le mandamos un saludo al Gato. Che, bueno, decía que el fin de semana pasaron algunas cosas. Quería compartir con ustedes. Estuvo de invitado el trasplantado. políticamente, digo, sobre todo, intelectualmente. El tipo sufrió un trasplante cerebral, aparentemente, ¿no? Hablo de la Nata. Sí, sí, no sabemos si un trasplante, una lobotomía, no sabemos bien qué le pasó a este muchacho, pero pasó de mostrarnos el mapa del monopolio de Clarín a ser Clarín. Sí, a ser este invitado de lujo, ¿no? ¿Lo vieron en el programa o no? No. Pero, ¿o son como Pablo, que no lo vio? Trato de conservar el buen gusto, pude ver algunos recortes. Hay que ver todo, hay que ver todo, hay que escuchar todo, hay que leer todo sobre todo. Bueno, vamos a escuchar lo que decía la Nata en el almuerzo señero de la señora que, pese a todo, a mí todavía un poco simpática, me cae. No, pero esto no era el almuerzo, esto era con Majul, me decís. Bueno, vamos a escucharlo. Un tipo que tuvo miedo de morirse, que tuvo tantos quilombos como vos, ¿le cambió algo en la cabeza? ¿Hiciste el clic? ¿Te volviste bueno o malo? No es que te volvés bueno o malo. Primero que empezás a ver las cosas con otra perspectiva, porque pensás, bueno, puede ser que se viva un tiempo más. Hay como una cosa de renacimiento que yo siento, pero que no termino de intelectualizar todavía. Que uno podría decir, ¿sabes qué? Me rasco las guindas y escribo para Clarín una nota por semana y nada que ver. No, estoy pensando todo lo contrario. Bueno, de eso hablábamos el otro día, los heridos de la grieta. Sí. A Loco le pusieron un marcapaso. Bueno, depende de cómo lo mires. Néstor Kirchner se murió. La grieta, yo lo vengo diciendo desde hace mucho, es lo que va a durar más allá de que el gobierno cambie o no cambie. Porque la grieta es cultural y porque hay una discusión con fanáticos. Y entonces es muy difícil discutir con fanáticos, ¿me entendés? Y nadie se baja de ese fanatismo. A Víctor Hugo le llama la atención que lo agreda a alguien en la calle. Víctor Hugo es el tipo que hablaba de el diablo. Decía Mañeto. Dijo, a Mañeto y a mí, que éramos el diablo. Si vos le decís a otra persona que es el diablo, ¿qué quiere que te bese los pies? Es muy loco que la gente que agrede después se pregunte por qué es agredida. 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí estaba la Nata justificando, ¿no? Las agresiones a Víctor Hugo y a tantos otros. Estos dos muchachos no se llevaban muy bien, ¿no? La Nata y Majul tuvieron intercados judiciales. Juicio, sí, claro. Sí, tuvieron roces. Pero bueno, no nos olvidemos que es el biógrafo no oficial del trasplantado. O sea, un tipo que lo denuncia dice que cobraba plata de Santibáñez, que eso sería corrupción grande, no como la que decían del vicepresidente de la Nación. Lo acusa la Nata, luego lo invita como si fuera el Papa Juan XXIII a que dé sus verdades. Y defendiendo, dijo que Víctor Hugo acusó a él y a quien más del diablo. A Mañeto, ¿no? Sí. Muchacho curioso, la Mañeto, ¿no? El tipo que en teoría tiene el monopolio de la voz, que no tiene voz también, hablando de trasplantados y esas cuestiones. Sí, no, y además recordemos que la Nata cobraba sueldos de la CIDE, ¿no? Cobraba un sobre. Eso dijo Majul, no sé, vamos a creer sí, a Majul. Sí, ¿eh? También lo había denunciado Cherasny, ¿no? En su momento, que fue de la CIDE, que él primero hizo el mea culpa y después dio los nombres de los periodistas que cobraban de la CIDE. No tan solo cobraban, sino que se nutrían de información. Claro. La Nata sigue nutriéndose de información. Recordemos que en las primeras escuchas la tuvo la Nata. Sí, sí. ¿Eh? Hechas por vaya a saber quién, ¿no? Sí. Porque no fue, que como dijo Luis acá, que el quien hizo las escuchas no era gente de la CIA, de la CIDE, perdón. Bueno, es lo mismo. Vaya el fallido. Pero además hay algo que me parece interesante de lo que plantea la Nata. ¿Qué esperaba Víctor Hugo? ¿qué esperaba Víctor Hugo claro. si nos llamó el diablo a Mañeto y a mí? Bueno, hubo movilizaciones, pero multitudinarias en favor de la ley de medios, donde fuimos, pero centenares de miles los que pensamos lo mismo, y entonces, a juicio de la Nata, deberíamos esperar eso, ¿no? Ahora salir de la radio y, bueno, el que piense que la Nata es un operador, el que piense que Mañeto es el dueño de la voz de los que no tienen voz, está aceptado por la Nata, es como razonable y lógico que sea atacado en cualquier momento patoterilmente, como fue lo de Víctor Hugo, que de hecho le damos toda nuestra solidaridad porque el informe que iba a hacer lo valía, ¿no? Seguro. Bueno, el top indicó las 9:30, señorita Rocío Luna. Yo los dejo hasta aquí, muchachos. Mañana les prometo otro audio que nos permita un poco hablar más de lo mismo, que tiene que ver con los medios, con la política. Algo que no sé si entendemos mucho, pero tratamos. Muchísimas gracias, Leo. Bueno. Gracias por este pase, gracias por compartir con nosotros el audio. Vamos a estar mañana otra vez y toda la semana compartiendo con los compañeros de 7.0, con Leo Cofré, con Luis Delía, este pase hasta las 9:30. Bueno, una radio que ya sí definitivamente empieza a ser rebelde. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Estamos escuchando la yumba del maestro Osvaldo Pugliese. Y bueno, después es una cábala, ¿no? No podemos arrancar nada nuevo nosotros desde Amartya sin pasar al maestro, que es el santo de la antimufa, ¿no? Así que bueno, vaya nuestro recuerdo y nuestro homenaje para el maestro y nuestro pedido también de que nos ayude en este nuevo emprendimiento. Queda otra, la jarana caribeña que Amartya necesitaba. Óyeme, cachita, tengo una rubia. Buen día nuevamente a todos. Pasó la tanda, pasó la apertura, pasó esa forma de buscar que todo funcione con el maestro, como lo escuchaban allí nuestra cábala amartiana. Y si hablamos de Amartya, tenemos que explicar. Porque es bastante complicado para algunos que no han leído la revista, quizá, o para los que nunca se han acercado a averiguar qué significa esta palabra, qué se escribe con H, aclaramos. qué es lo que significa para nosotros y para nuestros lectores y para toda la humanidad esta palabra. ¿Quién va a tomar, justamente valga la redundancia, la palabra para explicar esto? Bueno, amartia en realidad es un concepto que viene de Aristóteles, que en realidad Aristóteles lo toma de la arquería, que tiene que ver con una técnica de errar al blanco, y de ahí nos agarramos nosotros con la lógica de que hacer es la mejor manera de decir, como decía José Martí, y con la lógica de que preferimos errar para corregir antes de que quedarnos deliberando sin pasar a la acción. Y eso nos pasaba ya por el 2008, más o menos, cuando nos empezamos a juntar con algunos compañeros, crisis del campo, 125, y creo que no solo a nosotros, sino a toda la sociedad argentina, no le quedó otra que tomar una posición. En ese sentido, fuimos arribando a este nombre del programa, que no nos gustaba, ¿por qué? Porque no nos queda otra, es por la negativa, pero nosotros lo tomamos del lugar de que es una posición ética. Tiene que ver con pasar a la acción, tiene que ver con hacerse cargo. Y no sé, Mago, si te acordás, allá por el 1 de mayo de 2009, cuando dimos el primer clic a la página web. Sí, Damián, me acuerdo. Nosotros tenemos una, casi una tradición, ¿no? Cuando arrancamos, ahí en el 2000, final de 2008, 2009, un momento muy importante fue la trompada esa que pegó Luis para frenar un golpe. Y a partir de ahí consolidamos una tradición, que nosotros en ese momento decíamos un asado, un compromiso. Y bueno, era así, nos juntamos, comimos un asado, estábamos todos trabajando, programador, diseñador, los que escribíamos las notas, todos en una casa, y cuando pudimos poner la página online fue una fiesta de, en ese momento, no sé, de 20 personas, de 30 personas, que lográbamos poner en el aire, poner en internet todo ese trabajo que veníamos haciendo. Ahora, la web fue creciendo, la página web, y lo que nosotros nos proponíamos de entrada, en realidad, era construir una revista. Construir una revista, cuando empezamos a averiguar, cuando nos empezamos a mover, era algo inaccesible, muy era algo claro, que estaba muy lejos de nosotros, el precio del papel. Pensemos que estas cosas que a veces conversamos, ¿no?, como el monopolio de papel prensa y esas cosas, tienen después consecuencias concretas. Si uno quiere hacer una revista, si uno quiere hacer una publicación gráfica, los costos de eso los maneja el enemigo. Entonces era imposible, era privativo. Así fue creciendo la página web hasta que llegó un momento en el que, bueno, la cantidad de lectores que teníamos atrás de la web nos fueron animando, pudimos ir juntando recursos, fuimos creciendo en cantidad y pudimos dar el gran salto que fue llevar la revista digital al formato papel. Ahí empezaron las hemorroides, los dolores de cabeza, etcétera, ¿no? No era necesario eso, el primer comentario. Estaba escatológico el asunto. Siempre igual, usted no aprende más. Ahora, al tener un medio radial, todo lo que dice, la gente lo escucha. Tiene que cuidarse un poco, viejo. Somos víctimas del estrés y del trabajo ininterrumpido. Bueno, lo importante es que esta revista Amartya, que ahora llegó a la radio en esto que es No Nos Queda Otra en Radio Rebelde, es una revista que toma posición, que toma partido, que ha decidido jugarse, no ser aséptica, y bueno, hemos ido creciendo. No solo fue la revista web, no solo fue la revista papel, sino que después fue también una casa cultural, y esa casa cultural también se transformó ahora en esto que es el programa de radio de Revista Amartya. No quiero dejar de saludar y darle la bienvenida, ya está acá en el estudio, después lo vamos a presentar mejor, a un amigo, pero que lo va a presentar Rocío. Sí, así es, tenemos a nuestro columnista de ciudad, quien va a venir todos los lunes a acompañarnos y al cual le agradecemos muchísimo por haber llegado tan temprano. ¿Cómo estás? Buen día. Muy, muy buenos días y bienvenido a Radio Rebelde, No Nos Queda Otra. Emilio Rivera, de la Simón Bolívar, es quien va a hacer su columna La Ciudad Desnuda. O gracias. La Ciudad Desnudo, como ciudad usted desnuda prefiera. El señor con las hemorroides, usted con los desnudos, viejo. Estoy igual. Y eso que estamos en horario de protección al menor, todavía no, es como raro. Sí, no, la idea de la columna va a ser hablar sin cortapisas de la ciudad, ¿no? Hablar de cada uno de los temas de la ciudad, y me parecía que pensar desde el desnudo significa desarroparla, quitarle toda la argumentación para tratar de llegar a la verdad, porque creemos que la militancia Nacional debe consolidarse en la verdad, porque es la única, esta, la verdad, es la única que nos va a permitir triunfar, que nos va a permitir llegar a cada una de las personas desde el corazón y también desde la razón. Intentaremos esto, veremos si nos da la capacidad para poder llevarlo adelante. Bueno, los que disfrutamos de las peñas ahí en la Simón Bolívar, creemos que sí, que les va a dar la capacidad y que de hecho les sobra y que todavía no se puso en materialidad todo lo que puede dar la Simón Bolívar. Bueno, gracias, creo que nos conocen poco, por eso opinan de esta manera. Yo, si ustedes me permiten, quisiera hacer un comentario con respecto al audio que escuchábamos hace un ratito, ¿no? ¿Por qué no? Y me llamó mucho la atención la justificación de la Nata de por qué lo agredieron a Víctor Hugo. Porque lo habitual es que cuando a uno lo agreden, el agredido sea quien te responda. Ahora, yo no conozco a nadie que por interpósita persona absolutamente desconocida vaya a hacer venganza por mano propia. Es la primera vez que lo veo y la primera vez que escucho una justificación de ese tipo. Si yo te insulto a tu mamá, venís vos a pegarme. Pero no que venga un señor de la calle con la cual yo jamás en mi vida me crucé y me diga, vuelo, puteate a Damián. Si insultás a la mamá del Papa, viene el Papa a pegarte. Claro, ya lo dijo. Claro, el Papa. Pero no tipo que no saben quién soy yo y vienen y me pegan. Claro, pero ¿no? Hubo un dato que pasó desapercibido, que el agresor a Víctor Hugo, uno de los que acompañaba a Víctor Hugo, preguntó, ¿pero por qué defendés a Clarín? Y dijo, defiendo a Clarín porque me paga la luz. Porque la mitad Clarín, de la luz. O la mitad de la luz, porque miserables. Clarín se apropió de un generador eléctrico que estaba del otro lado del muro, en Barraca. Esto mi compañera Marta Llanero estaba comentando bien, que es referente de la Comuna 4, que un generador que deja a más o menos 25... familia, la deja sin luz, Clarín les paga la mitad de la luz y eso lo toman como un favor a estos. Entonces estos punteros al sentirse agredidos por la mención de Víctor Hugo el Diablo o por algunos pesos que le daban, mejor dicho, fueron a... O sea, eso no pasó medio desapercibido, fueron como dos locos que fueron a pegarle a Víctor Hugo por la grieta y por la agresión social y la crispación que genera la montonera que nos gobierna. Pero la crispación y la grieta es que le pague la mitad de la factura solamente, ¿no? Con lo que ganan podría ser un poquito más generoso. Claro, pero la luz no es de Clarín, ¿no? La luz, la lamparita la inventó Edison y la luz ya existía de antes, y en teoría es un servicio público, ¿no? Así es. Pero además hay unas cositas más que dijo, ¿no? Esta idea de que la grieta va a continuar, dice, la grieta va a continuar porque es cultural, porque a mí me parece que es un acto de sinceridad interesante. Lo primero es un acto de sinceridad que haya dicho en su momento que existía una grieta en la Argentina. Pero esto de que la grieta va a continuar, yo creo que es el miedo más grande que tiene y es el justificativo real de estas agresiones, que en la Argentina hay una grieta, que hay algo que partió aguas, que es el kirchnerismo cuando llegó Néstor Kirchner, y que eso va a continuar más allá de lo que pase en diciembre. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. ...48611189 es el número de Radio Rebelde AM740... aviso, no hay mensaje de contestador, directamente escuchan el pip y pueden dejar su mensaje para nuestro programa. No nos queda otra, que estamos hasta las 11... y como les veníamos comentando, estamos con nuestra columna de ciudad, y ya que hablábamos de grieta, sería interesante hablar del estado de las calles, de esta manera de seguir todo el tiempo poniendo nuevamente cemento, calles que se vuelven a hacer 50 millones de veces desde la gestión PRO. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Emilio? Yo personalmente lo que creo es que la gestión PRO se caracteriza por la cosmética, ¿no? Y por eso también, a partir de este concepto de lo cosmético, es que pensé en el nombre de la columna como La Ciudad Desnuda. La cosmética, en nuestra opinión, tiene que ver con realizar obras que se ven con grandes títulos pomposos, por ejemplo, en Todas Estas Voz, con la enunciación de políticas que uno en algún aspecto puede coincidir, pero que en realidad son políticas parciales, destinadas al marketing, y en ningún caso tienen la profundidad o la universalización necesaria como para que abarque a la totalidad de la población involucrada en la problemática. Tomemos un ejemplo relativamente sencillo, lo que decía Rocío, ¿no? Las calles que se reasfaltan, es decir, ¿cuál es la lógica de una calle que está bien volverla a asfaltar y a lo largo de 6 años, 7 años de gestión, Rivadavia se hizo como 3 o 4 veces, más que el simple efecto de gastar dinero en alguna en una actividad que se ve? Pero todas aquellas obras de infraestructura, todas aquellas obras que intenten resolver la problemática real de los porteños, queda vedada para un nuevo ejercicio. Pero hay algo más grave, me parece a mí, del macrismo. Porque todas las gestiones, con antelación al 2007, planteaban un modelo de ciudad que uno podía compartir o no compartir en determinados aspectos, pero siempre dejaban proyectos para realizar. Entonces, por ejemplo, el macrismo se arroga haber realizado el proyecto de la Ciudad de la Música en la Boca, que es un lugar espectacular, hermoso, pero en realidad es un proyecto que viene de las administraciones de Tellerman y Barra. Y así podríamos pensar en la reconstrucción del Colón y buscar la ampliación del subte, etcétera, etcétera. La pregunta que yo le haría a los porteños, y que creo que debemos hacernos todos, ¿cuáles son los proyectos que Macri ha generado y que le deja para que las futuras administraciones sean capaces de llevar adelante? Y buscando también lo cosmético y la ineficacia, ¿no? Hace muy poquitos días acabamos de ver cómo el macrismo presentaba casi gloriosamente el irse al sur de la ciudad, ¿no? El mudarse, no me salía la palabra, el mudarse al sur de la ciudad, al edificio que iba a ser del Banco Ciudad. Entonces, el proyecto de verdad de Macri era el del terreno del Borda. Como no lo pudo realizar, y el edificio del Banco Ciudad, la verdad que es muy lindo, me parece que con un poquito de envidia, el jefe de gobierno no quería permitir que ningún funcionario tenga oficinas mejores que la de él, y entonces decidió mudarse. ¿Y eso está bien? Sí, claro que está bien, porque la verdad que avanzar sobre el sur de la ciudad, nadie puede estar en desacuerdo. ¿Cuál es nuestra observación, nuestra objeción a eso? Que en realidad ese edificio fue pensado como un banco, no como una sede administrativa. Entonces la cantidad de espacio desaprovechado que tiene ese lugar, la ineficiencia en el aprovechamiento del gasto público es enorme. Uno entra a ese lugar y ve un volumen desocupado, un volumen abierto, hermoso. Les recuerdo, ese edificio fue diseñado a partir de un concurso público por Norman Foster, un arquitecto inglés de renombre mundial. Entonces, este arquitecto lo pensó para un banco. Y cuando uno entra a un banco, a la sede de un banco, lo que uno tiene que sentir desde el punto de vista arquitectónico es que el banco se te viene encima, que tiene que transmitir solidez, tiene que transmitir una serie de conceptos vinculados a lo que cada uno de nosotros imaginamos que es un banco. Casi todos debemos haber conocido, haber ido alguna vez a la sede central del Banco Nación. Uno entra y ve esa cúpula inmensa y subjetivamente dice, esto no se cae nunca. Y esa es la imagen que el banco intenta transmitir. Bueno, este es el concepto con el cual se desarrolló el Banco Ciudad en la zona sur de la ciudad. Ahora bien, hoy es ocupado administrativamente, con un desperdicio de recursos físicos y económicos enorme. Bueno, esta es un poco la marca registrada del PRO. En todas estas voces, como política general, ahora cuando uno rasca un poquito, ve que debajo del amarillo no hay nada. Por eso la ciudad desnuda, ¿no? Por eso lo cosmético. Hubo una foto que se envió hace muy poquito por las redes sociales, que seguramente habrás visto, de Macri, que llegó prometiendo 10 kilómetros de subte por año, mostrando como en el subte ve como un degradé de colores, diciendo como la nueva obra era que en la estación pintaban la estación de muchos colores y no inauguró, creo, ninguna estación nueva, ¿no? Este es claro como el sumum de la cosmética en la ciudad, como lo que vos decís. Macri lo que hizo fue terminar en general los proyectos que venían realizándose con antelación. En una sola cosa Macri no fue cosmético y fue a fondo, que es con el endeudamiento. Es decir, la ciudad tiene 1.600 millones de dólares de deuda internacional, con lo cual resulta poco creíble o poco lógico que los porteños no piensen que si hay una deuda en dólares y el candidato a presidente del PRO dice que de un día para otro elimina el cepo, ¿cuánto va a valer el dólar? La pregunta es cuánto deberán aumentar los impuestos de cada uno de los ciudadanos que vivimos en Buenos Aires para hacer frente a esa deuda que hoy la cotizamos a 8 pesos y moneda. Imaginémonos que se lo lleven a 20, como dijo Broda en el congreso este que hubo hace unos días atrás. Es decir, significaría prácticamente la necesidad de duplicar en pesos la necesidad de para hacer frente a los impuestos, a la deuda que la ciudad ha tomado, ¿no? A mí me parece interesante la cuestión de la campaña alrededor de buscar que vos alquiles. Alquilar se puede. Es como una contracara del plan Procrear. Porque en realidad, digo contracara justamente porque con el plan Procrear vos podés ser dueño. Tarde o temprano podés serlo. Pero desde lo que es la propuesta PRO, alquilás. Se puede alquilar, pero nunca tenés algo tuyo. Estás todo el tiempo pagando todos los meses el alquiler y es como algo que destapa un poquito, te hace dar cuenta qué diferentes son las propuestas de ambos, ¿no? Y la otra cosa que prometo para la semana próxima estudiarlo con detalle, habría que ver cuál es el universo comprendido dentro de este alquilar se puede. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el nivel de ingresos? Porque unido a lo que decías, Rocío, acá hay otro tema en la Ciudad de Buenos Aires que es el valor de la propiedad. Y el valor de la propiedad está intrínsecamente unido al valor de la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos que en la Ciudad de Buenos Aires la cantidad de metros cuadrados que se construyen, da para pensar cuando el 25% de las propiedades que hay en la Ciudad de Buenos Aires están desocupadas. Esto no es un dato mío, es un dato del censo del 2010, ¿no? O sea, una de cada cuatro propiedades de la Ciudad de Buenos Aires está desocupada. Entonces, a lo mejor el gobierno de la ciudad, si de verdad quisiera ayudar a que la gente alquile, debería generar algún tipo de estímulo para que los propietarios que tienen sus viviendas desocupadas las alquilen. Estímulo quiere decir o reducirle los impuestos, estímulo quiere decir eventualmente el estímulo inverso, ¿no? Afectarlo con algún gravamen en caso de que no lo alquilen. Entonces digo, la problemática de la vivienda es un tema serio de la ciudad y que afecta fundamentalmente a los sectores jóvenes, ¿no? A los pibes que se quieren ir de la casa, que están cansados de vivir con los viejos, a los pibes que quieren hacer su pareja, que quieren arrancar su vida individual, la ciudad los expulsa. Entonces también ahí hay una falla que no se resuelve solamente desde el alquiler se puede, que marca, como decía Rocío, la concepción detrás de este concepto. Lo que también es importante de pensar es que el procrear para la ciudad tampoco alcanza, ¿no? Digo, si hablamos de la ciudad desnuda, el procrear en la ciudad tampoco puede funcionar porque la valorización de los terrenos hace que sea prácticamente inviable cualquier proyecto, salvo aquella familia que disponga de algún espacio libre en alguna casa, o que pueda construir algún piso más en alguna casita en la periferia de la ciudad o en los barrios. El progresar se hace muy complejo realizarlo en la ciudad. Estamos en una semana de últimos pasitos, valga la redundancia, por las PASO, que se vienen este domingo para la ciudad de Buenos Aires. Y realmente llama muchísimo la atención todo esto que vos decís. Y sobre todas las cosas, hay departamentos y casas vacías, como vos decís, y siguen construyendo. El negociado sigue existiendo y nadie habita esos lugares que se están construyendo, que además, valga aclarar, que realizan una contaminación, tanto visual como auditiva, como también a lo que es los pulmones de la gente que camina por la ciudad de Buenos Aires, con el tema del polvo, con el tema de todo lo que tiene que ver con una construcción. Entonces, tampoco es, bueno, no hay lugares habitados y no seguimos construyendo. Sigue habiendo negocio inmobiliario. Yo diría algo más claro, quien gobierna la ciudad de Buenos Aires son las inmobiliarias, o el poder inmobiliario es el principal poder en la ciudad de Buenos Aires y que condiciona la política del macrismo y de la que intenta poner trabas a todos los partidos políticos en la ciudad. Por eso es tan difícil regular nuevas leyes de alquileres, y la ley de alquileres vigente no se cumple. Pedir garantía en capital que una inmobiliaria es ilegal, y todas las inmobiliarias lo hacen porque ningún gobierno es capaz capaz de enfrentar el poder de las inmobiliarias, más teniendo gobiernos que son subsidiados por el poder económico, que es manejado a nivel nacional por los grupos mediáticos, y en la capital quien gobierna la ciudad o quien maneja el poder de la ciudad y de los candidatos de la derecha de la ciudad son las inmobiliarias. Las inmobiliarias y las empresas constructoras. Las empresas constructoras. Fundamentalmente aquellas vinculadas al sector público. Exactamente. Estamos con Emilio Rivera, quien se va a quedar también un rato más con nosotros, porque el tema que le compete, que es la ciudad de Buenos Aires, va a ser tratado en el próximo bloque de No Nos Queda Otra, porque estamos esperando, así como muy ansiosos, la entrada de Gustavo López, que ya llegó a la radio, pero no está aquí en el estudio todavía. Se lo queremos dejar picando a todos los oyentes que están del otro lado acompañándonos en este programa, que es la revista Amartya en la radio. Y cómo nos apura el tiempo, queridos muchachos que me acompañan aquí en la mesa, nos vamos a tener que ir al informativo, porque ya son casi las 10 en punto de la mañana, sigue habiendo 15 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde nos encontramos transmitiendo en vivo. Así que por esta razón también les comentamos, ya que estamos en esta ciudad, que estamos bastante moviditos con el tema del tránsito, es el horario pico o casi, y ya desde muy temprano hubo una persecución en la autopista Richieri, una muy de Capusoto, se podría decir, un hombre con 600 kilos de marihuana, venía manejando como en zigzag, se bajó del auto corriendo cuando estacionó, como diciendo, bueno, acá no me van a atrapar, pero lo seguía la policía, fue una locura, los medios estuvieron ocupando toda la mañana con esto. Pero bueno, llegamos igual a la radio. Llegamos, no fuimos nosotros los de la camioneta, los de la partner, pero bueno, estamos esperando a que Gustavo López nos acompañe aquí en la mesa, que gracias al cielo se acercó a la radio y le agradecemos muchísimo. Este precandidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria nos va a acompañar en el próximo bloque. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Nos queda otra, la jarana caribeña que Amartya necesitaba. Óyeme, cachita, tengo una day, but you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, slips away so fast. Mis felicitaciones para los compañeros de Amartya. Habla Joana. Bueno, se escuchan bárbaro, así que nada, los quiero mucho y les deseo que sigan así, porque la verdad que no nos queda otra que darnos cuenta que la verdad que las hemorroides tienen su contracara y se los escucha muy bien. Un beso grande, chau chau, saludos. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want no more war. Hola, mi nombre es Natalia, soy la editora de la revista Amartya y les quería mandar un gran abrazo a todo el equipo que está al frente de la radio y también, por supuesto, a los que están en la producción, en todas las tareas que manda hacer la radio. Les mando un abrazo, los quiero mucho, les estoy escuchando. Felicitaciones, chicos. A todos los que componen No Nos Queda Otra. Y a sonreír y mostrar los dientes. Éxitos. Y les dejo una frase. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. Eduardo Galeano. Todo lo mejor para ustedes. Felicitaciones. Ana de Floresta. Chao. ...4861-1189, allí se comunicaron nuestros queridísimos oyentes, muchas gracias. Aquí estamos haciendo No Nos Queda Otra, hasta las 11, no tan distintos era el tema que escuchábamos de Sumo, que estaba en inglés, pero era bien argentino. Y ya que hablamos de Sumo, en el número anterior de Revista Martia tuvimos una nota con Andrea Prodan, quien es el hermano de Luca, quien era obviamente la voz de Sumo en esa época tan bonita, que hacían música tan buena. Digo hacían porque Sumo, como todos sabemos, ya no existe. Tampoco Luca, por lo menos en cuerpo, pero sí en alma, sigue estando en todos nosotros y en todos los que hacen música argentina. En minutitos nada más vamos a estar con Gustavo López. ¡Ay, dale! En minutitos nada más. pero mientras tanto, seguimos acá con Emilio, quien va a ser otro y otra de las personas que va a poder consultarle a Gustavo López sobre sus diversas propuestas sobre la ciudad y también sobre sus críticas, ¿por qué no?, al gobierno actual de la ciudad, que es el macrista. Mauricio Macri es el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos también aquí con nuestros compañeros de Revista Amartya, quienes me acompañan en el aire y que tienen mensajes para leer. Así que Santiago Moradián nos va a comentar toda la gente que se está comunicando con nosotros a través de las redes sociales, tales como Twitter, arroba Revista Amartya, y también Facebook, Amartya Revista. Allí pueden comunicarse con nosotros a través de escribirnos. Obviamente también pueden escribirnos al 15-36-85-20-59. Solo mensaje de texto, por favor, porque en el medio del programa no podemos atender. Pero Santiago, tenías algo para decirnos. Sí, bueno, queremos agradecerle a varios oyentes que se van comunicando a través del Twitter, a Hernán Javier Gallar, que nos desea lo mejor y que dice que estamos dando la batalla en la segunda mañana por Radio Rebelde, con No Nos Queda Otra, a arroba el ortodoxo Yogi, también, que es otro de los oyentes que nos está escuchando y manda su saludo. Tenemos que agradecerle también a Julián, Alberto Clerici, a Nicolás. Tenemos un montón de gente que a través del Twitter se está comunicando con nosotros en arroba Revista Amartya. Amartya va con H. No olvidemos que no estamos solos aquí en el estudio, porque del otro lado del vidrio, como se puede decir de alguna forma, está nuestra gran operadora que nos va a acompañar todas las mañanas, Manos Mágicas Mavi. Muchas gracias por hacer magia todos los días aquí en Radio Rebelde, que nos conocemos hace años ya. Suena medio raro, pero no, nos conocemos de la radio, no vamos a ampliar mucho eso. También tenemos en la producción a Pablo Malicia, que está también de productor en 7.0. Miren la espalda que tenemos ahí del otro lado. Si banca 7.0, puede bancar No Nos Queda Otra, puede bancar cualquier cosa, porque es genial. Y también tenemos al otro Pablo Diz, el nuevito, el que está entrenándose aquí para ser parte de No Nos Queda Otra todos los días de 9 a 11. Nuestra productora general es Micaela, muchas gracias por estar allá. Y también obviamente a Martia es un montón de gente, mucha gente. Rocío, me acaba de llegar un mensaje acá muy especial de un compañero que dice lo siguiente: quería hacerle llegar mi saludo y felicitación por el nuevo programa de radio. Cada nuevo medio que se abre con nuevas voces que se escuchan, nuevas miradas que se observan y nuevos mundos que se destapan, la pluralidad de voces nos ayuda a tener pensamiento crítico y analizar la información que nos rodea. Nuevamente dice: los felicito por esta etapa que se inicia y cuenten conmigo para lo que necesiten, y manda saludos, Jorge Tayana. Una personalidad, candidato a presidente, por el precandidato a presidente. ¿Tenemos al compañero? No, está por ahí. Tenemos ahí Gustavo López. Obviamente esta semana está muy, muy ocupado, porque lo llaman de todas las radios. Está del otro lado del estudio hablando por teléfono, cerrando esa nota radial que está teniendo, y que el honor nos lo dio a nosotros, el honor de estar presente en la radio, nos lo dio a Revista Martia, no Giles, nos queda otra. Vayan a ver, bueno. Claro, viste, a los otros los atiende por teléfono, pero acá viene y se sienta en cualquier momento. Siempre que a mí me beneficiaron, me beneficia Carmen. Y ella me cuenta lo que yo digo mientras estoy entrando al sueño.

Pablo, yo soy el del bondi, no sé que hablan tanto colectivo, colectivo, loco, me quedé enganchado entre tanta bicisenda, tanto metrobús, a ver si hacemos algo, Bueno, muy bueno el programa, me estoy divirtiendo un montón. No sé qué voy a hacer con el bondi, por ahí nos paso a buscar, por ahí nos tenemos que volver todos a gamba. Beso grande. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les habla Guillote de Almagro. Los quería felicitar mucho por el nuevo programa y les quería hacer una pregunta a todo el equipo de No Nos Queda Otra. ¿Cuál es su límite? Chau, abrazo. Muchas gracias a todos los oyentes que están del otro lado. Nos están haciendo reír mucho. Me parece que te van a sacar el lugar, Mago. No sé, fíjate. Yo no sé, no sabía, no estaba al tanto que en esta radio auspiciaba también Luis Mogul. Yo no sabía eso. Bueno, pero parece que sí y también le agradecemos a él. ¿Por qué no? Porque nos está dando un beneficio con su voz aquí en Radio Rebelde. Sí, además me están diciendo que va a participar también el señor Evo Cuxarida desde Bolivia. Así vamos a participar, en cualquier momento estamos saliendo al aire por radio de acá, Radio Rebeldes, con los compañeros de la revista Martias. Hablando de revista Martia, quiero contarle, mi querido Evo Cuxarida, que la nueva revista Martia que salió, está como recién salida del horno, todavía está calentita, tiene olor a nuevita, el viernes la sacamos de la imprenta y les queremos comentar de qué se trata este nuevo número de revista Martia, donde obviamente el informe principal es la causa Amia, es el tema Nisman y este héroe de barro que es Nisman a partir de lo que pasó, de su denuncia, luego de su muerte y luego también de cómo lo hicieron héroe y también aparecieron fotos de él con mujeres de la noche y luego empezó a caerse este héroe, ¿no? Sí, además la causa Amia, en realidad lo que construimos es una investigación en la revista que pretende ser un mapa para entender estos años de impunidad, ¿no? Porque una de las cosas que sale a la vista cuando uno empieza a hojear el expediente es que más allá de la falta de justicia por las víctimas de la Amia, en la causa Amia se esconde la última o una de las últimas conquistas que necesitamos lograr respecto de la soberanía. La causa Amia es una causa de soberanía, porque si nosotros no logramos ser los argentinos quienes investiguemos quiénes fueron realmente los culpables de este asesinato, estamos cediendo soberanía. Toda la causa está armada, desarrollada por Estados Unidos y por Israel. Así que bueno, a partir de estas medidas que tomó desde la llegada ya de Néstor Kirchner hasta ahora, fueron más de 10 decretos que habilitaron para que se conozcan todos los archivos, para que puedan declarar los agentes de la CIDE, etcétera, es el paso que falta justamente para recuperar esa soberanía, ser nosotros quienes investiguemos y hagamos justicia por este atentado. Sí, la verdad que estuve leyendo el informe, se lee en dos viajes de colectivo de media hora, está muy interesante, es un resumen sobre otros 10, 15 libros también que se han escrito. Recomiendo muchísimo que lean el informe. A mí la verdad que me ubicó bastante. Y además del informe de la Amia, Rocío, tenemos, como siempre, los cuentos con historia de Pablo Malicia, que además de productor, escribe y muy bien. Tenemos también el taller de los artistas, que en este número está Rubén Borré. Y tenemos también algunos columnistas, como Carlos Heller, y una entrevista a Edgardo Form. Exacto, sí, tenemos mucha variedad en nuestra queridísima revista Amartya, que pueden entrar a nuestra web, amartya.com.ar, donde van a encontrar los puntos de venta, las diferentes notas que se han hecho para este número de la revista y para los anteriores también, que vale resaltar que en uno de los números estuvo Gustavo López hablando de la ley de medios, así que también van a poder encontrar la entrevista que tuvimos con Gustavo a través de la revista. En este número de revista Amartya tuve el beneficio de poder entrevistar a Yehua Groncha, que si no la conocen, pueden entrar a amartya.com.ar donde está la nota y si no, comprar la revista. Obviamente que está hermosa, el diseño es increíble, tiene mucho color, mucho dibujo. Tenemos también dibujantes, valga la redundancia, que hacen la gráfica para varias de las cosas que publicamos allí. Y esto es también No Nos Queda Otra, porque queremos hacer algo parecido a lo que hacemos en la revista, que tampoco es tan fácil, ¿no? No, seguro. Aprovechamos, le mandamos un saludo grande a Yegua y Groncha, que nos está escuchando. Ya estuvo retuiteándonos, así que la pueden seguir también, @Yegua y Groncha. Bueno, una amiga de la revista. Quienes también son amigos son los que empiezan hoy a la noche en Radio Rebelde. Vamos a nombrarlos: Carlos Aznárez, Leandro Albani y Norman Brisky, nada más y nada menos. Si no les suena este nombre, me parece que mucho no saben. Ustedes, queridos oyentes, y nosotros que estamos aquí, Norman Brisky va a estar en Radio Rebelde. Un gran honor que tenemos. El programa se va a llamar El Fuego y la Palabra y va a ir todos los lunes de 9 a 22, 21 a 22, 9 a 10 de la noche. Y lo que es muy importante resaltar es que es uno de los pocos programas en que Norman Brisky va a estar completamente todo el tiempo, porque él es mucho de hacer columnas, comentarios o hacer notas incluso, pero estar una hora allí sentado en un estudio de radio es algo muy novedoso y muy, obviamente, honorífico. Enseguida me acuerdo de Socorro Quinto Año, creo que era profesor de historia. Sí, claro, un personaje memorable. Pier Dominici. Esas épocas en que yo no estaba. Claro, ya estamos hablando cosas de... Se van dando cuenta la edad, 40. La edad que tiene la gente que me acompaña acá. La verdad que es una vergüenza, ¿no? Bueno, los invitamos que nos acompañen también en el día de mañana, porque vamos a estar aquí de 9 a 11, de lunes a viernes. Vamos a seguir repasando lo que es la ciudad de Buenos Aires, lo que son las PASO, y estaremos trayendo diferentes precandidatos, sobre todo del Frente para la Victoria, que es quien está peleándosela ahí al macrismo, que igualmente... Lo que pasa el domingo es un termómetro quizá de lo que puede llegar a pasar en las elecciones oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, pero este es el momento de elegir quiénes querés que sean tus candidatos. Es decir, para el Frente para la Victoria obviamente hay diversos, como decía Gustavo, está él, está Gabriela Cerruti, Carlos Heller, Recalde, obviamente. Hay muchísimos nombres del lado del Frente para la Victoria. Algunos de ellos nos van a estar acompañando esta semana, no vamos a anticipar quiénes, pero... Seguramente el día de mañana, pasado y hasta el jueves, vamos a tener otros candidatos. Avisar solamente, antes de despedirnos, que la revista Amartya la podés conseguir entrando a la página web amartya.com.ar para ver los puntos de venta. Y si no, más fácil, Díaz Vélez y Río de Janeiro, Díaz Vélez 492, el Tano de arriba. Ahí encontrás la revista en todos los números. Nos estamos despidiendo, así que también les agregamos que en Pueyrredón 19, donde está ubicada nuestra queridísima Radio Rebelde, donde estamos en este momento, enfrente de Plaza Miserere, pueden también conseguir la revista. Nos dicen, chicos, estoy yendo a buscar la revista. Y ahí los esperamos con revista Amartya en mano para que puedan leer este informe completísimo de Nisman y de la causa AMIA, obviamente. También la entrevista que tuvimos con Yegua y Groncha, el cuento de Pablo Malisa, quien hoy estuvo en la producción. Muchísimas gracias, Pablo. El otro Pablo, también le agradecemos, Pablo Diz. La productora general, Micaela, muchísimas gracias también, que estuvo ahí a las corridas, pero a full y siempre firme junto al pueblo, como crónica pareciera. ¿Cómo no agradecerle a Manos Mágicas Mavi, que la vamos a tener todos los días allí del otro lado del vidrio, manejando los sonidos y salvándonos los baches de la radio? Muchas gracias, Mavi, también en la operación técnica. Facundo Daeli, que se tuvo que ir un poquito temprano, estuvo acompañándonos aquí en la mesa, va a estar la mayoría de los días, o eso esperamos. Tuvimos la columna de Emilio Rivera, la columna de Ciudad, que va a estar todos los lunes también aquí en No Nos Queda Otra. Damián Kotz, que fue casi el último que escuchamos aquí, además de mi voz, que es tan insoportable todo el tiempo, es el 10 habilidoso, ¿vio? Iba a haber algo de fútbol. Sí, no sé de dónde sacaron ese... No sé, a mí me lo dijeron, yo lo leo, es así. Y muchas gracias, Santiago Moura Aidán, también conocido como El Mago. Muchas gracias, Rocío. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana de 9 a 11. No Nos Queda Otra por Radio Rebelde.